Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Él las va llamando por su nombre. Comentario al Evangelio por las monjas contemplativas de Paterna. El texto evangélico de hoy nos presenta a Jesucristo, buen pastor. Sí, Jesús se presenta a sí mismo como el pastor legítimo que conoce a cada una de sus ovejas y camina delante de ellas. Pero Jesús no es solamente el buen pastor, es también la puerta del aprisco. Es decir, Jesucristo es la única vía de acceso al Padre, cuya característica esencial es dar su vida para que los suyos tengamos vida. Es distintivo de este buen pastor la íntima relación que tiene con su rebaño, porque su vínculo es el amor y el conocimiento mutuo, lo que garantiza a las ovejas el gran don de la vida eterna. Jesús, hoy, nos hace dos peticiones a los que queremos pertenecerle: que le escuchemos y que le sigamos. Es muy importante que vivamos a la escucha de su palabra, porque de esta escucha nace y se alimenta nuestra fe. Solo quien está atento a la voz del Señor es capaz de evaluar, en su propia conciencia, las decisiones correctas para obrar según Dios. De nuestra escucha a la palabra de Dios se deriva el seguir a Jesús, y para ir en pos de Él debemos escucharle, acoger interiormente su enseñanza y hacerla vida de nuestra vida. Debemos caer en la cuenta de que el evangelista, por tres veces, insiste en la característica esencial del verdadero pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Sí, dar la vida es, claramente, el rasgo que cualifica al pastor por excelencia. Jesús, pues lo interpreta en primera persona según la voluntad del Padre que lo envió, dice: por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. La figura bíblica del rey pastor comprende principalmente la tarea de regir al pueblo de Dios, de mantenerlo unido y guiarlo. Toda esta función real se realiza plenamente en Jesucristo en su dimensión sacrificial, en el ofrecimiento de la vida. Es decir, en el misterio de la cruz se realiza el acto supremo de humildad y de amor oblativo del buen pastor. En su discurso sobre la adoración de la cruz, dice el abad Teodoro Estudita: por medio de la cruz nosotros, ovejas de Cristo, hemos sido reunidos en un único redil y destinados a las eternas moradas. Que el buen pastor Jesucristo nos ayude a ser buenos seguidores suyos, imitándole en la libre y generosa entrega de nuestra propia vida en beneficio de quien lo necesite.